Requiem por un sueño. El programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño. Jueves de 18 a 20 horas. Conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño. Por Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. Así es, amigo, Requiem por un sueño en su edición número 30 ya está presente hoy, día jueves, un jueves gris como la vida de un empleado de seguros. Aquí en Buenos Aires, por lo menos, esperemos que en el resto del país esté un poco mejor. ¿Cómo le va, don Zoiber? Acá andamos. ¿Bien? Bien, por suerte. ¿La barba candado esa que se hizo cerró finalmente? No, es un look pasajero. Todo es un look pasajero, evidentemente. Imagínese, lo que uno se haga encima es pasajero porque tarde o temprano uno se va a morir también. Claro. Pero bueno, está el equipo acá presente. No tenemos ya la invaluable presencia del maestro Blue Oyster, que está de regreso en Barcelona. ¿Qué tal la pasaron en la cancha el otro día? Bien, dice por el festejo del 40 aniversario. Sí, sí, sí. Sí, porque por lo demás el partido fue de lo más... ¿Sabe? A mí siempre me llamó la atención. Nosotros ya les avisamos nosotros. Bueno, ese día que estábamos cenando. Nosotros no fuimos porque sabíamos el resultado. Iba a ser una experiencia dolorosa. Bueno, pero era, imagínense, un amigo que viene de España, hace mucho que no ve al equipo, tenía ganas de ir a la cancha, bueno, me acompañamos, vemos, qué sé yo. Yo sé que este equipo es medio penoso. Igualmente, le voy a decir, me llama poderosamente la atención la diferencia entre lo que uno ve en la cancha y lo que luego recogen los noticieros, pues, deportivos. ¿Ah, sí? Sí, a ver... En dos o tres lugares donde vi es que Boca había sido en el primer tiempo muy superior, estaba hecho, cuando en realidad no solo no había hecho nada, sino que las dos ocasiones de gol que se produjeron fueron de Racing, por ejemplo. Veo solamente los resúmenes, no sí, puedo... yo vi otras cosas, pero vi además los resúmenes, y en el resumen también dijeron lo mismo, que para mí es sorprendente. No, estaban mejor parados en la cancha. ¿Qué significa estar mejor parados en la cancha cuando tenés dos ocasiones de gol a favor del otro equipo? Uh-huh. Bueno, cosas así, pero no importa, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, sea como sea, arrancamos un lujo, mi viejo. Black Sabbath con Dio, Falling off the Edge of the World. Tengan en cuenta que Heaven and Hell está viniendo el año que entra, que ya está entrando, aquí a Buenos Aires, creo que es para febrero, marzo. No tengo acá la fecha misma, pero ya que estamos por anticipar, anticipemos. Vamos con Black Sabbath y esa maravillosa canción de Mob Rules que se llama Falling off the Edge of the World. I'm leaving. presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Disco Instinto. Y ya lo saben, amigos, Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, por la heavymetalradio.com.ar. Aquí presentes en los controles el caballero Warren, aquí sirviendo el maravilloso té de los jueves, la señorita Loren, el doctor Zoidberg, la némesis del metal, haciendo lo suyo, que no sabemos bien qué es. Casualmente hoy estaba comiendo con mi amigo Franco y... Digo, bueno, aparte... Franco no se refiere al Franco... No, al generalísimo. No, no, por suerte, bien. A mi querido amigo Franco, estábamos comiendo, digo, bueno, de ahora me voy acá a tal lado, atrás, y después tengo que ir a la radio. Sí. Y me dice, ¿a qué vas? Claro. Digo, este muchacho realmente sabe lo que es hacer preguntas. Tiene poderes de penetración, tendría que ser periodista. ¿A qué vas? Sí, claro. Es una buena pregunta. Bueno, pero todavía usted, no hemos encontrado. Usted está aquí para contradecir lo que el espíritu de este programa pretende. Claro. Esa no, aparte la mía es una vida de contrastes, evidentemente. No diga. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Teniendo en cuenta que ayer estaba en el Hotel Alvear, sí, degustando vinos premium en la, sí, exposición Vinos, claro, de Lujo 2007, invitado por los organizadores, departiendo amablemente con bodegueros. Y ahora, acá, o sea, acá comiendo bizcochos. Comiendo bizcochos y escuchando heavy metal. La mía es una vida de... Bueno, está bien, pero es con los claroscuros que uno aprecia a ambos lados. Está, claro. Totalmente. Y mañana maravilla. Me voy a tomar un café con Frattaroli. Claro, bueno, que eso no se sabe muy bien en qué, claro, parte en ponerlo. Qué parte, sí. ¿En el haber o en el...? Claro, en el debe. Muy, claro, bien. Está bien. Bueno, bueno, ¿qué quieres saber? Quiero que me cuente de la revista Requiem, los que quieran averiguar más acerca de la revista Requiem, ¿a dónde pueden dirigirse? Y para empezar, que vayan al sitio oficial. Muy bien. www.requiemweb.com.ar. Sí, señor. Vayan a ver la web, que le hemos dado una renovación general a todo el sitio y hay cada vez más cosas. Hemos agregado porno. No necesariamente, pero hay inclusive una sección de opinión. Ah, bueno. Hay notas en directo, o sea, notas que están online. Ajá. O sea, que pueden consultarse directamente. Hay mucho material. Bien. Tíreme a ver... ¿Suscripciones? No. Eso, bueno, ya lo van a encontrar en el sitio. ¿Ah, sí? Lo que quiero es que me tire a dónde puede mandar la gente material, porque no llega material, pero por ahí la gente no está enterada de dónde enviarlo. O sea, vos tenés una banda... querés hacerla escuchar en el programa, bueno, hay una dirección para enviar los temas en MP3. La dirección esa es radio.requiem@gmail.com. Eso. Gmail, sí, por supuesto. Tal cual. Letra gmail.com. Radio.requiem@gmail.com. Ajá. Y si quieren preguntarnos alguna cosa en vivo y en directo mientras se realiza este programa, hoy jueves, a partir de las 18 horas, está abierto el Messenger, para lo cual tienen que loguearse a través de esta dirección. radio.requiem@hotmail.com, o como opción tienen otra, hmradio2006@hotmail.com. Muy bien, repita que no está de más. radio.requiem@hotmail.com, y nos mandan los mensajes en término real, en tiempo real. Eso. Y hmradio2006@hotmail.com también sirve. Bueno, a veces uno busca motivos para vivir y los motivos para vivir son escasos. Ajá. Pero hoy tenemos un motivo para vivir. Y el motivo es que comienza la primera rama del tour Somewhere Back in Time de Iron Maiden. Está anunciado, ya salió en el sitio toda la lista de lugares que hay. Empieza en Mumbai, India, el primero de febrero del año 2008. ¿Sí? Información un poquito anticipada, ¿no? Bueno, pero es importante se porque... Se suspendió lo de Led Zeppelin. Se suspendió, se postergó, mejor dicho. Sí. Bueno, ya vamos a dar detalles de eso. Pero con referencia a Iron Maiden, si usted va al sitio, va a ver el avión de Iron Maiden. ¡El avión! Claro. O sea, el avión completo que dice Iron Maiden, donde Van a ir llevando público algunas veces y todo. Ya saben que Bruce Dickinson está en una línea aérea como piloto comercial. Ajá. Y entonces hasta... Yo no sé para qué... No sé dónde encuentra tiempo Dickinson para hacer las cosas. Honestamente. Campeón de esgrima, escribe novelas, maneja un avión de un lado para otro, rescata a refugiados. O sea, yo no sé cómo hace el pibe. ¿Para cómo está en Iron Maiden? No sé, de vez en hasta saca discos solistas. O sea, tenga en cuenta eso. Bueno, fechas que seguramente le van a interesar a la gente. O sea, de Mumbai, India, se van a Australia, de Australia a Japón, de Japón a Los Ángeles, y luego empiezan a bajar desde Guadalajara, México, el día 21 de febrero, 22 Monterrey, 24 México City, 26 San José de Costa Rica, 28 Bogotá, Colombia, 2 de marzo Sao Paulo, Brasil, 5 de marzo Porto Alegre, Brasil, y aquí subraye mi viejo, 7 de marzo, viernes, Buenos Aires, Argentina, Estadio de Ferrocarril Oeste. Maiden en Argentina. ¡Qué joder! Luego, Santiago de Chile, el día 9. El 12, San Juan de Puerto Rico. No, miento. Puerto Rico en el Coliseo San Juan, que no es lo mismo. Y luego vuelven a Estados Unidos y Canadá, donde seguramente continuarán con la historia. Así que ya saben, repetimos. Día 7 de marzo, viernes, Estadio Ferrocarril Oeste, Iron Maiden en Buenos Aires, Argentina, mi viejo. Yo tengo muchas ganas de escuchar ciertos temas. No sé qué temas tenés ganas de escuchar vos, pero yo por de pronto quiero esto. con el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Hello, be thy name, Iron Maiden. Ni siquiera necesito presentarlo realmente. Qué maravilla, mi viejo. De hecho, de Colombia, de Medellín, Colombia, nos dicen qué chimba el tema. Acá suerte que Warren me traduce las expresiones, porque si no, voy perdido. En España dirías qué chachi, qué guay. ¿Sí? Y acá qué copado. Qué cojonudo. Cojonudo también está bueno, sí. Acá dirías qué copado, qué piola. Estamos en Buenos Aires, Argentina, mi viejo. ¡Para Latinoamérica y el mundo! Falta el Mariscal Romero aquí, porque llegaremos a donde nadie ha llegado. ¿De qué disco es este tema? Del Número de la Bestia. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, señor. Una maravilla. A ver, me cuentan que están tocando muchos de los clásicos, o por lo menos Bach, en la tira. No, con no. Iron Maiden nos alcanza, pero básicamente uno siempre quiere que la banda en vivo reanime los clásicos, aunque más o menos sea para recordar lo que le hicieron sentir la primera vez. Ajá. Pero igualmente, si tocan algo de Matter of Life and Death, no nos vamos a ofender. No nos vamos a ofender, sea lo que toquen. A menos que vayan a hacer algo de Pocho la Pantera, por ejemplo. Ténganlo en cuenta. Bueno, nos dice acá Jorge de Villa María, Córdoba. Los estoy escuchando en el laburo. Quería pedirles un tema de Axel Rudy Pell con Johnny Joelli. Sonó hace relativamente poco un Come Back to Me de Axel Rudy Pell con Johnny Joelli, Pero igual, bueno, lo vamos a considerar. Igualmente que cuando nos pidieron el de Black Sabbath, bueno, abrimos con Black Sabbath. Acá Cristian desde Ecuador nos pide una de Manowar, porfa. Va a sonar una de Manowar, no esta que pide, pero una al final del programa va a sonar. Para los rockers de Quito y dedicado a Sandy. Dice, si viajo a Colombia, carajo, Maiden, Maiden, Maiden, ole, ole, ole, Maiden, Maiden. ¿Sí? Ajá. Y así sucesivamente hay gente que se va conectando al MCN. ¿Sí? ¿Qué quería leer usted que no le entendí? No sé si quiere que diga dónde comprar la revista. Dígalo. Un repaso rápido. Haga un repaso rápido. Sin direcciones, pues ya las conocen y están en el sitio. Por favor, antes de irnos directamente a las novedades, que hoy tenemos metal clásico, pero para que se enfermen directamente con el metal clásico que tenemos hoy el día de hoy. Tire. La revista Requiem en Microcentro. Ajá. Classic Rock, volumen 4. Hoy estuve un rato charlando con Ariel, le mando un abrazo. Ah, mire qué bien. Stigmata, Discover, Musical Box, ya en Barrio Norte. Sí, señor. En Constitución, el kiosco de revistas de Brasil 1110. Ajá. En Belgrano, Rock Division y La Masa. En Liniers, Mágica Rock Shop. En Caballito, en el puesto 67 de Parque Rivadavia. En Villa Ballester, Time Bomb. En Quilmes, La Estaca y Xenon. En La Plata, la otra sucursal de Xenon. Ajá. En Berazategui, Zona Púrpura y Hateful. Córdoba Capital, en Pesadilla. Sí. En Salta Capital, en Morrison Rock. Y luego tiene kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Maten al Perro, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca, Murió el Perro. Muy bien. Y Mendoza. Sí, el perro irrumpe cada tanto, es como un tiburón en estas películas de suspenso. Claro. Bueno, señoras y señores, novedades, muchas novedades. Ha salido un disco que es una sorpresa para quien les habla. Porque en general, ciertas bandas, las de primera línea o las que alguna vez lo fueron, no realizan mucho de este tipo de discos. Es esta nueva modalidad de hacer covers. Ajá. Un disco completo de covers. Que a mí me parece bien, pero también me indica al mismo tiempo que por ahí la banda no está pasando por su mejor momento. Y la manera de llenar espacios es este truco de grabar canciones de otros artistas. Prefiero esto, con todo, que no la edición del consabido disco en vivo. Sobre todo cuando ya llevan varios discos en vivo encima. Uh-huh. Porque esto en una época tenía mucho sentido. Vos antes editabas un disco en vivo, ¿por qué? Porque no en todo el mundo tenían acceso a los recitales. Y, por otra parte, Las bandas de los 70, que era cuando los discos en vivo cobraron su verdadera importancia, solían hacer en vivo cosas muy diferentes de las que hacían en estudio, con los propios temas. El caso más fabuloso es, por supuesto, el de Led Zeppelin, donde incluían cantidad de canciones que luego en los discos no estaban, propias y ajenas, y variaciones sobre temas de blues y demás. ¿No? Entonces, hoy en día, cuando no saben muy bien cómo llenar el espacio discográfico que hay entre un lanzamiento y otro, utilizan o el presupuesto del disco en vivo o bien el del recopilatorio, que también me parece un recurso bastante pobre, si vamos al caso. Esto no está tan mal si uno lo ve desde ese punto de vista. ¿Quién es el candidato en este caso? Ni más ni menos que Queensryche. No lo creía con nadie. Después de que pasamos a Tesla, Poison haciendo este tipo de discos, ahora Queensryche, que para mí es una de las bandas que más desperdició su talento en los últimos tiempos. Es decir, luego de Hearing the Now Frontier, donde cambiaron de estilo y se fueron hacia un lado mucho más alternativo, venían haciendo algo que podríamos denominar metal progresivo, y pasaron a hacer algo más alternativo y mucho más informe. Y no fue hasta el disco anterior a este, es decir, hasta Operation Mindcrime 2, que retornaron a la, llamémosle de alguna manera, buena senda. Entonces, ahora sacan este Takeover, ¿sí?, que es un juego de palabras que significa buscar refugio, pero también al mismo tiempo toma cover, es decir, toma el cover de una canción. En este disco lo que tienen de curioso es que no hacen lo más obvio, lo que uno esperaría como más obvio de ellos, que sería heavy metal o progresivo. O sea, es muy obvio arrancar el disco con Welcome to the Machine de Pink Floyd. Eso es bastante obvio, porque aparte está dentro del estilo de ellos y lo demostraron en Empire, por ejemplo. Pero hay otras cosas que son mucho más raras y mucho más inesperadas. El caso es que, por ejemplo, tienen Heaven on Their Minds, que es un tema de Jesus Christ Superstar. ¿Sí? Ellos dicen que este disco salió porque hacen un juego entre ellos cuando están ensayando y aparece uno con un riff y el primero que lo adivina gana algo, no sabemos qué. Entonces, que a partir de eso salieron un montón de canciones que no esperaban, y entonces algunas decidieron grabarlas. Bueno, Almost Cut My Hair de Crosby, Stills, Nash & Young. No me acuerdo ni de la canción. Sí me acuerdo de la canción. La versión es completamente distinta a la original. Es una especie de himno pacifista de la época de los hippies. Muy buena la canción. A mí los dos primeros discos de Crosby, Stills, Nash & Young me encantan, de hecho. Después sus otras encarnaciones, como por ejemplo las de Crosby, Stills y Nash, o Crosby y Nash directamente, tienen otras cosas, pero Almost Cut My Hair es un tema fabuloso, que para colmo es acústico, y acá ellos lo hacen, los Queensryche lo hacen eléctrico. Un tema de los Buffalo Springfield, un tema de los OJs, que a usted le deben sonar, porque sí, son de es Soul. Grupo de Soul. Eso mismo. ¿Cuál tema de los OJs? For the Love of Money. Que sí. Está muy bien hechito también, hay que decir la verdad. Red Rain de Peter Gabriel. Synchronicity 2 de The Police, que a mí no me extraña en lo más mínimo, porque es prácticamente un tema de heavy metal, por más que sea de The Police, o sea que acá no hay mucha opción. Un tema de U2, que es Bullet in the Blue Sky. Acá viene la gran rareza del disco. Un tema que se llama Odisea, que es de música clásica, de dos tenores, de Carlo Marrale y Keope, donde usted va a encontrar la rareza, justamente, que es que lo canta Geoff Tate en italiano, teniendo en cuenta que él no sabe italiano. Claro, por fonética. Pero no está mal tampoco. Además, como cantante le gustan estos juegos operísticos y todo, o sea que está muy bien. Y en territorio un poco más cercano a nosotros, Neon Nights de Black Sabbath, que no la vamos a pasar porque ya abrimos con Black Sabbath y para colmo el Black Sabbath de Dio. Y además, Innuendo de Queen. Y And the Winner Is, Innuendo de Queen, que es lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Iba a decir algo? Sí, que hay dos cosas más que me tienen harto. Diga. O que me implican lo mismo. Ajá. O sea, hagamos algo obvio y corramos poco riesgo. Sí. Uno es la segunda parte de un disco famoso. Sí. Cuando dijiste Operation, Operation Mike, me acordé de un montón más que hicieron lo mismo en el último tiempo. Sí. Como para asegurarse ventas. Ahí acabamos de citar a él hace un par de programas a Gamma Ray, que hizo lo mismo con Land of the Free. Por eso. Y desde gente que admiro mucho como Rick Wakeman, que cuando las papas quemaban hizo Return to the Center of the Earth y ese tipo de cosas. Sí, señor. Y la otra que me tenía absolutamente podrido cuando era oyente de rock eran los discos con orquestas. Ah, que en un momento verdad. Se volvieron en una moda espantosa. Sí, es verdad. Algunos con muy buenos resultados y otros con no tan buenos. Pero ya era medio en chapelón. Lo que pasa es que, admitamos, a mí, yo mido todo según los resultados. Entonces, si los resultados son buenos, no me molesta. Por ejemplo, el S&M de Metallica, a mí particularmente no me gustó. Debo reconocer, no me gustó. Pero el Lingua Mortis, o el que hizo Rage con la orquesta Lingua Mortis de Praga, me pareció una obra maestra, que le sentó perfecto a la música de Rage. O sea que yo lo mido un poco también por ese tema. Pero que era medio moda, molesta era. Sí, como moda, toda moda es un poco molesta porque no representa ningún desafío. Ajá. En el caso particular de los discos de covers ocurre exactamente eso. Sí. Pero acá por lo menos se ve que tratan de sorprender al oyente. Claro, el intento de sorpresa está bien. Igualmente hay veces que hay los originales son muy difíciles de enfrentar. Uh-huh. Este es un caso muy particular porque justamente el original es recontra difícil de empardar. No solamente porque es Queen, porque Freddie Mercury tenía aquella voz y eso, sino porque en la sección media de este tema se produce un duelo guitarrístico flamenco, en el original, entre Brian May y Steve Howe de Yes. Ajá. Entonces, tratar de recrear eso es de alguna manera faltarle al original. Claro. Pero Queensryche lo hace y lo hace de este modo. estrella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gopap, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Cum subit ilius tristissima noctis imago. Ajá. Un verso que cualquier estudiante de latín seguramente reconocerá. Y que significa cuando recuerdo la imagen de aquella tristísima noche. A esto se refiere el poeta Ovidio, que escribió este precisamente, este y otros poemas, ¿no? Cuando estuvo exiliado en la isla de Tomis, en el Ponto Euxino. ¿Sí? ¿Por qué le cuento esto? Le cuento porque uno tiende a creer que la idea de que atribuyan a el arte en general el hecho de que la gente tome malas decisiones no es una idea nueva, sino es que es una idea que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Creo que desde siempre, si vamos al caso, a los estados y a los gobiernos siempre les interesa echarle la culpa a alguien, cuando no son los estados y los gobiernos, son instituciones menores, pero parte del poder al fin. Entonces, si en algún momento, cuando fue la masacre de Columbine, le echaron el fardo al hombro a Marilyn Manson, o cuando aquel pibe que se suicidó y dejó la nota, le hicieron un juicio a Judas Priest por uno de los temas que estaba escuchando en ese momento, o cuando fue aquí la balacera en Carmen de Patagones, ajá, de ese chico que entró a los disparos, le pusieron encima el rótulo de culpa de los góticos. En fin, en todos esos casos, vamos a decir que hay antecedentes muy, muy, muy viejos, y uno de ellos es este que le estoy contando, el del poeta Ovidio. Publio Ovidio Nasón. Para colmo, cuando digo Nasón significa narigón, ¿eh? O sea, ese era el nombre. Cuando le digo hace mucho tiempo, le estoy hablando de el año 8 de la era común. Es decir, hace unos casi exactamente 2000 años. Ajá. O sea que imagínense que si busca antecedentes está muy bien. Para colmo, no solamente este antecedente se dio en una sociedad que tenía determinadas características, sino en la corte de un emperador que favorecía tremendamente las artes. Tanto es así que su ministro, estamos hablando de Augusto, ¿no? El ministro de Augusto en aquel momento era ni más ni menos que un señor que se llamaba Mecenas, y por el cual recibieron el nombre aquellos que luego se dedicaron a promover artistas, a subvencionar o subsidiar artistas. Ajá. Así que imagínense, no era el único poeta de la corte, Ovidio, ni siquiera estaba muy dentro de la corte, había otros gigantescos como eran Virgilio y Horacio, pero Ovidio precisamente fue exiliado por lo que usted menos va a creer, es decir, por hablar de amor. Ajá. Mientras que usted diría, no, bueno, si es un poeta contestatario y tiene un montón de historias en contra del gobierno y esto y lo otro, bueno, por ahí se comió el tema del exilio. Pero no, Ovidio se limitó a hablar de amor en libros como El arte de amar, El Ars Amandi, o en libros como Los amores o La metamorfosis, ¿sí? Se dedicó a hablar de amor, en algunos casos muy de manera picante, temas de adulterio y demás, que por cierto en la época estaban muy mal vistos, por el poder estamos hablando, Pero tenga en cuenta que nada hubiera ocurrido, o por lo menos no hubieran tenido excusa para exiliarlo al bueno de Ovidio, si no hubiera ocurrido que la hija de Augusto, vale decir Julia, en algún momento se viera involucrada en una serie de, no solo de adulterios, sino de escándalos sexuales muy pronunciados. Como la mano es complicadísima, porque debe haber pocos temas tan complicados como la familia de Augusto. Augusto era un tipo que gobernó durante muchos años a Roma y la gobernó de una manera magnánima, flexible y al mismo tiempo férrea, pero en lo que se refería a su familia era un desastre. Ajá. Ahí el que manejaba los tantos no era él, sino su mujer Livia, que era una verdadera intrigante. Si han tenido oportunidad de ver la miniserie Yo Claudio, bueno, la miniserie Yo Claudio trata exactamente de esto, de cómo Livia va eliminando a los sucesores de Augusto para favorecer a su propio hijo Tiberio, lo que finalmente consigue. Bueno, esta Julia no solamente era en su momento la esposa de los dos anteriores sucesores de Augusto, sino que terminó siendo la esposa de Tiberio, pero Tiberio fue exiliado durante un tiempo y esta señorita se vio como sin la posibilidad de encontrarse con alguien en su cama todas las noches, por lo cual los buscó por todos lados. Algunos, el propio Robert Graves, el escritor de la novela Yo Claudio, dicen que es muy probable que Livia, la madrastra, le haya proporcionado algún afrodisíaco muy potente que la hiciera provocar estos escándalos, quisiera o no quisiera. Es realmente incierto si fue así, pero el caso es que Julia hizo algo que en la época no se debía hacer aún, porque luego el Imperio Romano conocería imágenes de degradación y de vicio mucho mayores. Entonces, en esa época que una mujer romana se encamara con los esclavos, realmente no estaba bien visto. Los hombres sí, podían, pero las mujeres no estaba bien visto. Ajá. Mucho menos que tuviera amantes en cualquier parte, dentro de los plebeyos, pero peor aún si los amantes eran de la nobleza, porque daba para... Se corría la bola. Claro, era un espanto. Encima Livia tenía informantes y los informantes se fueron pasando uno a otro y finalmente convenció a los hijos de la propia Julia de que la delataran. Finalmente Augusto toma la terrible decisión, una decisión que además le cuesta la salud emocional, digamos así, porque nunca fue el mismo después de tomar la decisión, y la exilia a una isla, algunos dicen sin saber exactamente cómo era la isla. La isla es la isla de Pandataria, una isla que se podía recorrer en una hora de una punta a la otra y que era verdaderamente insalubre, y que por otro lado tenía la característica de que no le permitían a Julia no solo tener maquillaje o tomar vino o comer comidas a su gusto, etcétera, o sea, tenía una dieta muy marcada, sino que además le prohibían que la viera cualquier hombre que venía del exterior si no era primero fiscalizado por Livia o por Augusto. Uh-huh. Con lo cual tenían que dar no solamente el nombre los que pretendían visitarla y pedir autorización, sino informar además las características, la altura, el peso, si tenía alguna marca o cicatriz de nacimiento. Y si quiere añadirle algo peor todavía, los guardias que tenía solamente podían ser viejos o eunucos. O sea, que no tuviera posibilidad de tener ningún tipo de interacción sexual con nadie. Ajá. Bueno, la cuestión es que, de rebote, Augusto exilia también a uno de los mayores poetas de la lengua latina, como fue Ovidio. Y Ovidio, pobre, no tiene otra manera de responder a este exilio en la isla de Tomis. Esto es... Yo estuve tratando de fijarme, pero esto debe ser en Rumania, por lo que yo entiendo. Hoy se llama Constanza, la isla esta donde estuvo recluido Ovidio. Que es donde vive George. George Constanza, el de Seinfeld, claro. Dice usted. No, no exactamente. Pero entiendo que a pesar del nombre italiano está en Rumania. Ajá. Porque además hay una estatua de Ovidio en ese lugar con unos versos conmovedores al final, que es lo que vamos a leer ahora. Pero tenga en cuenta que estas tristias que escribió Ovidio, lo mismo que las cartas pónticas y demás, tenían como intención pedir la clemencia de Augusto para que lo liberara del exilio. Cosa que finalmente no logró y murió en el exilio, lejos de todo aquello que quería. Por eso en la tercera de estas tristias dice: cuando recuerdo la imagen de aquella tristísima noche que fue la última de mi permanencia en Roma, cuando de nuevo recuerdo la noche en que hube de abandonar tantas prendas queridas, aún ahora mis ojos se deshacen en raudales de llanto. Así dice la tristia, o la triste número 3 de Ovidio. Un blues, ¿sí? Digamos. Es un blues, totalmente. El blues de Ovidio. El blues de Ovidio, léanlo si alguna vez pueden, se llama Las Tristias o Las Tristes, ¿no? Donde cuenta todo esto. Y ya que usted quiere saber cuál fue el verso póstumo de Ovidio, es decir, lo que dedicándole una estatua le pusieron los aquellos con quienes convivió en los últimos años de exilio, bueno, la estatua dice al pie: Ic ego qui iaceo tenerorum lusor amor. Bueno, dice todo en latín, por supuesto, para un poeta latino es justo. Dice: aquí yazgo yo, el que jugó con tiernos amores, Nasón, el poeta, asesinado por mi propio talento. Oh pasajero, si alguna vez estuviste enamorado, que no sea mucho para ti decir que los huesos de Ovidio descansen suavemente. Es decir, desear que los huesos de Ovidio descansen suavemente. Sea, señores, esta maravillosa historia bien merece una canción como la de Bob Catley, que justamente dice algo que no es una frase de Ovidio, sino de su par, Horacio, que es el carpe diem, es decir, el aprovecha el día. ¿Sí? Carpe diem significa eso, aprovecha o atrapa el día antes de que alguna desgracia terrible e improbable, como la que le ocurrió al propio Ovidio, suceda. Este es Bob Catley, el cantante de Magnum, pero como solista, haciendo una verdadera maravilla vocal en Carpe Diem. Shall be remembered as the Esto de que a un emperador se le ocurra exiliar a un poeta pensando que influyó en su hija para que cometiera los adulterios, escándalos sexuales habidos y por haber. Es raro. Es raro, realmente, es loco. Pero era otro mundo. Igual, sí, este no es muy diferente ni mucho mejor en ciertas cosas, ¿eh? Bueno, su turno, Don Soyberg. Bueno, hoy vamos a hacer una suerte de edición paralela de la sección El Polvazo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hoy paralela no, porque no está la sección El Polvazo, así que la va a ocupar. Ah, usted. La ocupamos entonces. Ocupe. Vendría a ser así como Black Polvazo. ¿Black Polvazo? Claro. Ajá. Y... ¿No es como Black Merda que presentó la otra vez? No, nunca tuve discos de Black Merda. Pero está buscando. Pero los estoy buscando. No, están para bajar en uno de los lugares donde yo bajo, están, pero no voy a perder el tiempo con eso, habiendo tantas cosas. Pero esto, hace años que lo tengo, es un artista que me encanta. Y sin duda alguna es una de las mejores voces que han aparecido en todo el panorama de la música negra en la última década. Ajá. Se trata de Jemequia Copeland. ¡Ah! Mira que por fin trajo algo como la gente, viejo. La hija del recordado guitarrista de blues, obviamente que tocó entre otros con en un disco con Albert Collins, con Robert Cray, Johnny Copeland. Ajá. Bueno, Jemequia viene desarrollando una carrera desde prácticamente 10 años atrás, con varios discos en su haber, pero la verdad que tiene una voz, una presencia, una polenta y un buen gusto sobresaliente. A diferencia de usted, pero que viene trayéndonos cada cosa, no, finalmente no, no, un día es... que invocamos una, por favor, qué bien. Bueno. Esto es más de la misma excelencia. Ajá, va. El tema en cuestión, desgarrador, si los hay, se llama Salt in My Wounds. Sí, señor. Préstenle atención a la polenta que tiene esta mina, a cómo expresa el dolor vocalmente cantando. El tema tiene un contexto así de ruptura tremendo, así que creo que les va a gustar. Salen mis heridas. Jemequia Copeland. presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Disco Instinto. Bueno, si el perro nos deja... Se defiende cantando, ¿eh? Sí. Ciérrame la puerta, sí, no, por favor, porque no, que... no, el perro no nos va a dejar vivir. Me hace acordar el capítulo de Seinfeld. Claro, no, el capítulo de Seinfeld. Usted dice el del aeropuerto. El del aeropuerto, que le dan el perro, es botita. Claro. Después hay un... En la otra temporada está Elaine, que tampoco puede dormir por el perro y todo. Y Seinfeld dice, ¿cómo alguien puede elegir vivir con esto? Claro, es eso, o sea... Sí. No sé, hay gente que tiene mucho cariño. Claro, por los animales. Bueno, sí, yo también tengo un animal, pero un animal que no produce ningún sonido. El conejo, claro. Claro, bueno, no, está bien. Lo elegimos por eso. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Acá dice Martín Esteban. Hola muchachos, sobre la versión de Innuendo por Queenstrike, en mi opinión es inigualable por una cuestión muy simple. Fue de las últimas producciones de Queen antes que Freddie Mercury entrara en su agonía final. Y eso justamente era lo que le daba ese tono oscuro que no era buscado, sino un fiel reflejo de la etapa negra que estaban viviendo el cantante y el resto de la banda. ¿Sí? Esto en el MCN, que usted me tirará de nuevo la dirección, para la gente que se quiera comunicar. radio.requiem@hotmail.com. Muy bien. Acá Ezequiel Birman dice, hola, ¿fueron a ver a Toto? Yo fui el martes y me encantó. No, lamentablemente no pude ir a ver a Toto. Pero si hubiera estado, por ejemplo, Javier Isurieta, hubiera estado horas antes de que comenzara el asunto. Saludos, César, estaré escuchando, amenaza a Golo, con un abrazo por medio. Ah, bueno, querido. ¿Sí? Dice después acá Warhert. César, ¿qué año que se nos viene en materia de visitas? Ya de entrada tenemos a Heaven Angel y Iron Maiden, seguramente voy a ir a ver a los dos. Pero qué jodido que se pone si el presupuesto no alcanza y hay que elegir a una. La verdad que lo pienso y no sabría decirte por cuál me decidiría. La verdad que da para una encuesta, eso sí sería un verdadero duelo de titanes. Ajá. ¿Se acuerdan los duelos de titanes que hacíamos antes en Ave César? Sí, sí. Bueno, aquí evidentemente elegís Heaven Angel o Iron Maiden, o una tercera posibilidad que es echar a tu mujer de tu casa. Claro. Que seguramente va a ser la elegida por la mayoría. Pero en cuestiones exclusivamente de dinero, sí. ¿Qué estamos hablando? ¿De cuánto están este tipo de eventos? La verdad no sé, pero mucho, para mi sorpresa. ¿Ciento y pico de pesos? Y será, qué sé yo. Yo la verdad no quiero ni imaginarme. O sea, prefiero no pensar por el momento. Pero realmente te deja en bancarrota. Y hablando acá del amigo Warhart, la vez pasada nos planteaba por qué no pasábamos un tema del grupo alemán Breaker. ¿Sí? Pero nos daba el título del disco como Breaking Point y en realidad se acuerda que no, el programa anterior dijimos que el tema no es, no se llama, el disco no se llamaba Breaking Point, sino que se llamaba Dead Rider. Ajá. ¿Sí? Esa era la idea. Es un disco de 1985. Hay nombres para no ponerle a una banda. Breaker es uno de ellos. Hubo 5 o 6 en el mundo y ninguna la pegó. Alguna, como esta, en 1985 llegó a sacar un disco. Ajá. Pero en general es un nombre para no poner. Lo mismo que Zeus. Es un nombre para no poner. Hubo 6, 7, 8 bandas con ese nombre. Ninguna la pegó y para colmo, alguno debe tener los derechos. Claro. Excalibur, otro nombre para no ponerle una banda. Ajá. También, varias y demás. Bueno, Odín. Entonces, Odín tampoco tiene cantidad de opciones y nunca ninguna la pegó. Me acuerdo que hay un documental donde presentaban como la promesa del heavy metal a una banda llamada Odín. Y que no había firmado para nada. Y era horrible. En The Decline of the Western Civilization. ¿Esa es? Sí. Y el guitarrista de Odín luego fue guitarrista de Armored Saint. Ajá. Jeff Duncan. Que fue el que llegó más lejos para claro, el cuerpo, claro, imagínese, claro. Luego de decir que se iban a llenar de gloria. Así que vamos a escuchar primero un tema de Breaker, Run for Your Life, de aquel disco, y luego un tema del disco que sí se llama Breaking Point, de un grupo norteamericano llamado Tension. Que evidentemente tampoco lograron nada. Tampoco lograron, sacaron un solo disco al año siguiente, en 1986, y el tema se llama One Nation Underground. ¿Sí? O sea, vamos a repetir para que quede claro, porque esta es una especie de arqueología metálica improvisada. Primero, Breaker, Run for Your Life, se llama el tema del disco Dead Rider. Y después, Tension, One Nation Underground, del disco Breaking Point. ¿Queda claro ahora? Unos alemanes, los otros norteamericanos. Tal cual. En un caso, heavy metal a morir, en el otro, speed metal, si usted quiere. Ajá. Vamos a escuchar los dos juntitos en un doblete. Y después yo tengo otra banda para el recuerdo. A ver. De que andaban los discos dando vuelta en nuestra disquería y nunca lográbamos... Cutisark. ¿Qué fue de la vida de esa? No, o sea, pero eso sacaron varios discos, eso es lo insólito. Eso sacaron varios, pero así bandas que sacaron un solo disco y para colmo bueno, y nunca más se supo más de ellos, hay cantidad. Sobre todo en el heavy, hay cantidad. Los One Hit Wonders, pero sí. Ni siquiera sin un hit. Claro, no. Los One Album Wonders son estos. Claro, totalmente. Breaker y Tension en la arqueología metálica de Requiem por un sueño, del programa número 30 del día de hoy, 8 de noviembre de 2007. We'll be right back. continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas, El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Piper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@regionweb.com.ar o visita nuestra página web www.regionweb.com.ar. Mensajes, anuncios, data, usted sabe, mientras están llegando aquí más mensajes al Messenger. Dice, hola, acá los saluda Hugo de la web www.under-site.com.ar. ¿Cómo andas, Hugo? Qué bueno que estuvo Exodus, esos temas viejos, los de Bonded by Blood, de Ascensión, ¿no? Me hicieron emocionar, saludos, dice, muy bien. Hoy casi traigo un tema del último, de Exodus, lo vamos a dejar para el próximo. Pero sí, está, mientras el perro regresa de la tumba, con fuerza. Acá Juan Diego dice, ¿algo de King Diamond o Dio? Hoy ya tuvimos Dio para arrancar, Black Sabbath. La vez pasada King Diamond. Claro, totalmente. ¿Qué tiene usted para anunciar de...? Algunos eventos que van a ocurrir en un futuro cercano. A ver. Sábado 24 de noviembre, Mastifal. Ah, ¿esto qué es? Invitados. Invitados, boludo. ¿Por qué no escriben todo? Ah. Invitados. Engelhaft. Dehumanized. Sí. Cerdo y Complot. Ajá. Todos juntos en el Teatrito de Sarmiento 777, Capital Federal. Entre los eventos futuros, el sol se apagará y nuestro sistema solar quedará frío, desierto e inhabitable. No, como decía en la película Ed Wood, estos eventos futuros pueden afectarlo en el futuro. Cruz Diablo. El 25 de noviembre en San Justo a las 18 horas. Con Devil 69, Jazmín Lasciva y N.O.D. Ajá. En Marilyn, que queda en Florencio Varela 1964. Lo malo de decir débil, refiriéndose al demonio, en castellano es que suena a débil de debilidad. Bueno, yo tengo un nombre para una banda de chicas espectacular. A ver. Sexo Débil, pero débil con B corta. Con B corta, no está mal, sí. Está bien. Y nunca lo he podido ver plasmado. Claro, bueno, en el mismo caso puede ir a proponerlo al Borda y que se llame Débil Mental, pero claro, con B corta, ¿no? Está bien, claro. Ok, bueno. Pero estamos... Sexo Débil para una banda de chicas está bueno. Está bueno, Débil. Me gustó cuando quería poner el videoclub el nombre. Sí, estaba bueno. No, el videoclub no. No, pero... la fábrica de pastas. La fábrica de pastas. Tengo un nombre para una fábrica de pastas que es espectacular y sí, nadie sí lo ha usado. Bien. ¿Lo va a decir? No, si no me lo ah, va a decir. Ah, ok, listo. Y para un videoclub especializado en películas de crimen y misterio también. Así, ¿cuál? Pero no, ya pasó por la... Nadie se acuerda del programa. ¿Pero se acuerdan del programa Función Privada? Sí. Que pasaba películas. Función Privada. Bueno, este se iba a llamar Defunción Privada. Ah, está bueno, está bueno. Bien. Y la fábrica de pastas, si alguien quiere, se los regalo. Pónganle Fideo Club. Fideo Club, no me voy a quedar en la gloria. Está bien, está bueno. Bueno, el domingo 18 de noviembre, las cosas sigue con el Buenos Aires Power Festival. A partir de las 17 horas. Vision Divine, Alma, Jericho, Renacer y Lord Craven en The Roxy, La Croce y Álvarez Thomas de Capital Federal. Jericho es Jericho. Jericho. Viernes 16 de noviembre, Crisandemia en Canasco de San Miguel a las 21 horas, gratis. Muy bien. Junto a Voltrain y Voraz. Ajá. Avenida Tribulato 834 San Miguel. Tribulato. Así es. Bien. Otra fecha de Jericó. ¿O es la misma? A ver, déjeme chequear. No creo. 16 de noviembre, Jericó en Shiva, Rock Luján. Bartolomé Mitre, 2-1, no, 291, esquina Francia en Luján, a partir de las 20:30 horas. Ajá, bien. Sábado 1 de diciembre, 18 horas, Tren Loco. En el Teatrito de Sarmiento 777, el número de la bestia adulta en la tercera edad. 777. ¿Por qué 777? Sí, porque el número de la bestia es 666. Cuando adulto envejece, 777. Ya se está por morir, ya está en la tercera edad. Te entiendo. Cuando 77... era pequeñito, la bestia era 222. En realidad 777 era... Striper. Claro. Está bien. Bueno, Tren Loco lo tenemos. ¿Qué más tenemos por acá? El domingo 11 de noviembre, ahora... Sí. Kairi Eleison, gratis, en la Plaza San Martín de Morón. Y aclaran que en caso de mal tiempo se posterga para el 18 del 11. Kairi Eleison. Kairi Eleison. Muy bien. A las 19 horas. Y sí, finalmente nuestros nuevos amigos de Insobrio. Sí. Se van a presentar el 29 de diciembre. La tiramos con mucha anticipación. A las 18:30 en el Asbury Rock de Rivadavia 7523 en Flores. Muy bien. Y yo tengo... Esperamos que lleven las chicas de la... Ah, sí, no, si no se van las, si no la, se van las chicas, chicas del volante, no vamos. Claro, acá estábamos especulando si se trataba de un montaje con Photoshop o algo así, pero parece que las chicas son de verdad. Bueno, sí, que... eran de verdad. La cuestión era si estaban en la foto con ellos o no. No, pero son de verdad, pero yo no conozco nunca chicas así. ¿Por qué? No es justo. Ese es el leito. Para empiezo a creer que solamente están en las páginas de internet, carajo. Claro. Algún día tendré que llamar a uno de esos números y ver si me mandan estas chicas. Exacto. Pero las que te mandan no son así, me dicen, los que saben. Bueno, Nine Fears acaba de sacar su EP, o está sacando su EP, The Dreams of the Witch House. Bruno Alamo en batería, Pablo Gimelli en guitarra, Roberto Castiglioni en voz, José San Martino en teclados, Daniel Lescano en guitarra y Emanuel Salgado en bajo. El tema que vamos a escuchar es precisamente el que da título al disco, The Dreams in the Witch House, es decir, los sueños en la casa de la bruja. Sí, en la casa, en de la casa. Ah, sí, tal cual. Pues bien, señores, Nine Fears nos envió este material. Usted seguramente podrá contarme acá cuál es la dirección que corresponde si se decide a cerrar la puerta. O sea, esto antes lo hacía todo el tiempo, ahora está bastante, ahora estoy bastante mejor. Claro, bueno. A ver, la dirección. Para mandar material, diga. ¿Cómo rompe las pelotas con esta dirección? Exacto. Tres veces. Dele. radio.requiem@gmail.com. Muy bien. Gmail. Tal cual. Vio que no costaba tanto. Estaba muy bien. Bueno, vamos a ir con un poco de... No sé si llamarle Doom o llamarle Stoner. Es curioso. Porque para llamarle Doom, uno tendría que citar como antecedente directo del Doom, o creadores del Doom, a los suecos Candlemass. Ajá. Pero si uno tiene que hablar de Stoner, probablemente citaría antes que a Candlemass, a una banda norteamericana llamada Trouble. Ajá. ¿Sí? La banda del cantante Eric Wagner con su peculiar voz. El caso es que, me parece a mí, Trouble está... de algún modo influenciando a ambas vertientes, a la más europea, que es la del Doom, y a la más stoner o más rockera, que es la norteamericana. Entonces, no está mal. Y justamente acaba de salir el disco nuevo de Trouble, titulado Simple Mind Condition, condición de mente simple. Ajá. Esto le va a interesar. Precisamente de este disco... El cover y también bonus track para la versión europea es ni más ni menos que Ride Sky, el tema de Lucifer's Friend. Ah, caramba. De John Lothar. ¿Sabe qué? A mí me admiran algunas cosas. Por ejemplo, todo el tiempo escucho el acerto de que Black Sabbath inventó el heavy metal. Yo no puedo estar de ninguna manera de acuerdo con eso, porque Black Sabbath sacó su disco en el año 70. Y mucho antes del año 70 había heavy metal y se le denominaba el género heavy metal. Uh-huh. Entonces, habiendo bandas como por ejemplo Blue Cheer, es un tanto comprometido decir que Black Sabbath inventó el heavy metal. Quizás fue la primera banda que le dio como una dirección más definida a través del disco debut. Uh-huh. Pero tenga en cuenta que, por ejemplo... Ese mismo año salía también el primer disco de Lucifer's Friend. Exacto. Que es más heavy metal imposible. Y que un poco antes, dentro de ese mismo año, John Lothar y parte de los integrantes de Lucifer's Friend habían sacado un proyecto llamado Asterix. ¿Se acuerda? Sí, sí. Bueno, la semana que viene, si todo está bien, traigo un tema de Asterix para escuchar aquí. A pesar de que el nombre por ahí no era lo más afortunado de la banda, por cierto. Pero... es un antecedente clarísimo y está antes de Black Sabbath. Y 70 también es el año de Very Heavy, Very Humble. Claro, de Uriah Heep. Purple in Rock. Claro, y además... es un año donde... Pero todo esto sin mencionar hasta ahora la movida de Detroit, donde estaba MC5, los Amboy Dukes, The Stooges. O sea que me parece muy liviano andar por el mundo diciendo que Black Sabbath inventó el heavy metal cuando sabemos que en realidad hubo muchas bandas antes. Steppenwolf. Steppenwolf, sin ir más lejos, que aunque algunos pueden decir que es proto-heavy metal, uh-huh. En realidad lo que tiene es que hizo los temas antes de esa época. Y yo no quisiera tampoco a bandas exóticas. Piensa en Led Zeppelin. Claro. O sea, para mí Led Zeppelin está en heavy metal como cualquier otra cosa, que luego... algunos prefieran decir que Black Sabbath le dio como un sonido característico de alguna especie, lo podemos discutir, pero eso es... definió los parámetros. Claro, póngale, pero yo no estoy muy seguro de que los parámetros sean esos necesariamente. ¿O fueron los que se han mantenido más como... claro, para mí propios? Como, para mí sabe que fue que en los 90s hubo como una idea de que Black Sabbath era la banda de heavy metal por antonomasia, y entonces se privilegió mucho ese sonido por sobre otros. Creo que más que nada con el acontecimiento presente del lanzamiento de Nativity in Black, que fue probablemente el primer disco tributo hecho de una manera orgánica por bandas de heavy metal. Ajá. ¿Se acuerda del NIB, del sí, Nativity sí. in Black? Que participaba un montón de gente de Pantera, de Sepultura, Type O Negative, etcétera, etcétera. A partir de ese momento es como que se cimentó aún más el mito de que Black Sabbath fue la primera banda del heavy metal. En realidad es muy discutible. Yo tampoco ando por el mundo diciendo, no, es una herejía. No, sencillamente que creo que hay argumentos muy serios y muy poderosos para discutirlo. Y sobre todo son argumentos que tienen que ver con el tiempo. Claro. Porque Jimi Hendrix salió con la Jimi Hendrix Experience en el 67 y el primer disco en el 68. Con eso ya tiene que tener en cuenta que hay 2 años completos de efervescencia bestial de la música en los que Black Sabbath ni figuraba, por empezar. Bueno, volvemos a Trouble. Trouble hace el cover Ride the Sky de Lucifer's Friend, combinando justamente mucho de aquello de rescatar raíces. Y a continuación, si quieren, el nuevo de Monster Magnet, que se llama Four Way Diablo, también un tema, A Thousand Star, 1000 estrellas. Los Monster Magnet, probablemente más del lado stoner, aunque en los últimos discos están como un poco más sueltos, como menos esquemáticos en ese tema. No es que los temas sean voluntariamente lentos, pero siguen teniendo ese sabor rockero y muy despreocupado que saben imprimirle perfectamente. Vamos con Trouble primero, con el cover de Lucifer's Friend, y después con Monster Magnet. We'll be right back. Corrosion, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Muy bien, amigos, ya estamos redondeando para terminar el programa del día de hoy. Algunos de los últimos mensajes. Kaugo dice: Bluchir es heavy metal, aunque en esa época igual no se usaban esas etiquetas. ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? La etiqueta del heavy metal, o llamarle heavy metal a esta música, viene del año 68. Es decir, de antes de Black Sabbath, y justamente se usaba y se usaba todo el tiempo. Lo que no se usaba era hard rock, eso es muy posterior. Pero la expresión heavy metal, fíjate hasta qué punto se usaba, que en la letra de Born to Be Wild de Steppenwolf se menciona, ¿eh? El heavy metal thunder, por ejemplo. Dicen, porque hay alguna controversia igualmente al respecto, que la expresión la aplicaron por primera vez los periodistas de la revista Cream de Chicago al referirse a la movida de Detroit, de bandas como MC5 o como The Stooges, etcétera, etcétera, y la utilizaron para definir a esas bandas en concreto. La tomaron de una novela de Anthony Burroughs que se llama Nova Express, ¿sí? De William Burroughs, perdón, yo estoy hecho pomada. William Burroughs se llama Nova Express. La tomaron de ahí y la aplicaron a esas bandas en concreto. O sea que a partir del año 68 está claramente documentado el uso de esa expresión. Ten en cuenta que el disco de Black Sabbath es del 70. O sea que ya se venía usando. Además que en el medio hay bandas que no se pueden pasar por alto. Caso Blister Cult, por ejemplo, ¿no? Entre paréntesis, Sandy Perlman, el manager de Blister Cult, sostenía y sigue, o sea, siguió sosteniendo siempre que él le fue el que inventó el término heavy metal. Ajá. Para que tenga una idea de cómo es el tema. Dice, lo de ellos, se refiere a Black Sabbath, se refiere a Blue Cheer, era un rock muy pesado, igual que Sabbath, lo que pasa es que Sabbath le dio esa oscuridad que los demás no tenían. Las letras ocultistas y los riffs de la viola de Yomi le dieron una vuelta al rock de la época. Ok. Bueno, vamos partiendo, vamos haciendo las valijas. Y si no queda más remedio. ¿Le parece bien? Bueno, hoy dijimos que teníamos mucho metal clásico para pasar y vamos a cumplir hasta el último minuto porque nos vamos a ir con un tema de Manowar, ya que lo pedían los amigos de Ecuador. Vamos con Return of the Warlord. No pedían este tema, pero pedían Manowar. Bien. ¿Le parece bien? Y un recordatorio para el querido Norman Ehrlich. Uh-huh. ¿Falleció? Murió Norman Ehrlich. Ah, no sabía, mire usted. Y murió Mario Sánchez. No jodas, Mario Sánchez, el humorista. También. El de No sabe lo que es la soledad, exacto. Ese. Ah, mire usted, qué loco. El mismo día. No, mire, no estaba ni enterado. Así que los comediantes de alma como yo estamos de duelo. Claro, los comediantes de alma como usted, sobre todo. Buah, téngalo en cuenta, en fin. ¿No? Sí, mucha gente no recordará el sketch aquel de Mario Sánchez, por el cual se hizo en una época muy conocida. En esa época, antes había tenido también su cuarto de hora con otro personaje que hablaba todo bucólico. Sí. Y que terminaba diciendo que los pajaritos y la primavera. Sí, y bueno, sí. Y después la pegó con un gaucho que estaba muy solo y que cada uno que venía trataba de llevárselo al rancho, claro. Bajo cualquier excusa absurda. ¿Qué era lo que le mostraba? El carpincho, un ¿era? Carpincho, un sí, animalito. Algo así, un animalito le mostraba. Venga a ver el carpincho. Venga a ver el carpincho. No era el carpincho, era otro animalito. Pero sabe lo que es la soledad. Y Norman Ehrlich, por supuesto, sí. Que desarrolló como nadie en Argentina el humor judío. Ajá. Bueno, tiene un digno sucesor en Gabriela Acher. Sí, ¿eh? Sí, yo nunca he visto espectáculos de Gabriela Acher. Yo las cosas que he visto de Gabriela Acher, que antes, o sea, la conozco como comediante de otras épocas, claro. En otros programas, pero vi un monólogo de ella una vuelta ahora hace relativamente poco y me causó muy muy buena impresión, ¿eh? Otro tipo de cosa, pero está bien. No sabía que habían fallecido estos dos. Me acuerdo uno de Norman espectacular que dice que van dos judíos caminando por Nueva York, pleno invierno, 6 grados bajo cero. Sí. Van del brazo, dos tipos grandes, con pieles, guantes, gorros. Sí. Y pasan por una vereda donde hay un negro pidiendo limosna. Sí. Así bajo la nieve espantosa. Ajá. Los judíos pasan de largo sin mirarlo Y unos pasos después uno le dice al otro, no, espera, espera, Jacobo, no puedo ver a ese hombre así. Uh-huh. Entonces Jacobo se queda esperando y escucha que el otro vuelve y le dice, toma esto, para que no tengas que pedir nunca más. Y el otro abrió los ojos cuando vuelve y le dice, pero estás loco, para que no tenga que pedir nunca más. ¿Qué le diste? Dice, una puñalada. Claro, está bien, está bien. Yo recuerdo otro, pero este es en el Vaticano. Esto era que estaban dos pordioseros sentados en los bordes de la iglesia de San Pedro, en el Vaticano, y uno tenía una cruz cristiana y el otro tenía una estrella de David. Claro. Entonces la gente pasaba y, por supuesto, iban y no solamente no le daban al de la estrella de David, sino que le daban al otro más todavía. Y en un momento dado va caminando por ahí un obispo y se encuentra con los dos pordioseros y extrañado completamente, el otro totalmente vacío, el gorro donde pedía, y va y se acerca al judío y dice, mira hijo, me parece que lo que tú estás haciendo es bastante improductivo, porque francamente este es un lugar netamente cristiano donde los judíos, no es que los discriminemos, pero... No tienen la misma... Claro, no tienen la misma captación, qué sé yo. Y entonces el judío mira al que está al lado, al pordiosero cristiano que está al lado, y dice, mira tú quién quiere darle lecciones de comercialidad a los hermanos Abramson. Claro, muy bueno. Pero Erich lo sabía contar, esa era la diferencia. Claro, ¿eh? Un grande, Norman un grande, Mario Sánchez un grande, así que bueno. Bueno, mire usted, yo no terminamos sabía. Terminamos recordándolo. ¿No? Me parece fantástico. Manowar, Richard of the Warlord, en Requiem por un Sueño número 30. Nos vemos la semana que viene, si es que sobrevivimos. Ya hemos hecho esto 30 veces. 30 veces hemos hecho esto, ¿por fíjese. Qué? ¿Por qué? No sé qué nos impele a continuar. ¿Por qué? Algo que debemos haber hecho en el pasado y que no hemos purgado convenientemente. ¿Eh? Time to burn, you losers. Better learn. Esto es Manowar.